Bueno, arrancamos en el obelisco con el gringo Esteban Castro. Sí. Estamos anunciando una serie de medidas de fuerza, medidas de lucha de las organizaciones populares. Sí, mira, tendríamos que empezar planteando que el ajuste le pega de lleno a los sectores más pobres, más empobrecidos. Hoy salieron los índices de pobreza, de indigencia. Se habla de 3 millones de indigentes, digamos. Que indigente es una palabrita que no queda tan mal, pero es que estás al borde de la muerte, ¿no? Esta es una política de exterminio, claramente. Y habría que manifestar, los sectores populares los tenemos que manifestar claramente como es. No podemos desde los sectores populares solamente darle respuesta a esta problemática. En ese marco nosotros planteamos la movilización de la movilización popular del 17 en relación a todas las plazas del país, organizando ollas populares para visibilizar la situación de hambre creciente en nuestro país, y después la tradicional marcha del 7 de agosto, que es la marcha que por todas las reivindicaciones, las hoy 6 leyes, porque las compañeras de los movimientos populares incluyeron la ley de emergencia contra la violencia, violencia de género, digamos, violencia contra la mujer. Por lo tanto, hay un desarrollo de movilización popular que va a ser muy, muy intensa, porque todo eso hay que prepararlo. Se prepara con tiempo y se trabaja fuertemente para que evitar cualquier provocación, cualquier intención represiva de este gobierno. Claramente los únicos funcionarios del Estado que aparecieron acá el 9 de julio con el tema del frío y los colchones que se repartían fueron las fuerzas policiales. Al otro día o a los 2 días, no me acuerdo, lo escuché a Larreta decir que éramos unos mafiosos, y vos lo que ves claramente, o sea, mafioso que te imaginás, tipo que salen con palo, cadena, ¿no?, a pelearse. Lo único que vimos son compañeros y compañeras, mujeres, bajando colchones. Una clara provocación bajando colchones para los más pobres, para que pudieran ahí estar un rato mientras tomaban, comían algo o tomaban alguna merienda. Así que los detenidos eran personas en situación de calle. Sí, personas en situación de calle. Que se molestaron porque vos viste, bueno, no sé, que le ha tocado vivir en la calle, sabe el grado de violencia en la que se vive, y las reacciones son a veces hasta que parecen desmedidas, pero en este caso la represión vino por parte del gobierno, y obviamente que no estamos hablando de gente que tiene que está en las peores situaciones, que no está con posibilidades de dar un debate político por ahí como tenemos la posibilidad nosotros. Entonces, en síntesis, el miércoles 17, ollas populares. Ollas populares, el 7 de agosto la movilización tradicional, que va a ser muy numerosa. ¿Volvieron a la unidad todas las organizaciones sociales? No, la unidad nuestra es ha sido siempre, no, porque la unidad nuestra es en el aspecto de tipo gremial. Entonces ahí no hay fisuras. Gracias, gringo. Bueno, gracias a vos.